tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Y aquí estamos, muy buenos días. Pues les damos la más cordial bienvenida a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. Hoy los voy a acompañar yo, su servidora, Betania Benítez Rodríguez, que soy colaboradora de Carlos Garrido y que hoy vamos a estar platicando de muchas cosas interesantes, sobre todo desde la mirada de la migración a través de los productos culturales y artísticos, ya que el maestro Carlos Garrido no nos acompaña en vivo. En unos momentos nos va a hacer una llamada, así que estamos esperando que nos llame para que lo salude a todos y no piensen que se ha olvidado de su público radioescucha. Sin embargo, les vamos a ir platicando a lo largo del programa muchas cosas que hemos venido trabajando sobre asuntos sobre migración. De entrada, bueno, hoy vamos a estar platicando del proyecto Apuntes sobre Migración, del que hemos estado ya hablando. Y el programa pasado, bueno, tuvimos la oportunidad de que salieran al aire dos de los cuentos. Hoy vamos a escuchar uno más, vamos a platicar de los cuentos. Pueden llamarnos para darnos sus opiniones, para darnos sus sugerencias, sus comentarios al 817-5115 o si quiere hablarnos al 817-5117 también. Vamos a tener la rifa de unos discos y vamos a tener como invitada a Karina Eguía de la compañía Área 51, que nos va a platicar de su montaje Ítaca, que recientemente se presentó en el Encuentro de Artes, en el Encuentro Estatal de Artes, y que es un montaje precisamente con historias sobre migración. Pero bueno, yo ya no les platico más porque la vamos a tener aquí más tarde platicándonos de este montaje y tenemos a Carlos Garrido. Vamos a escucharlo, a ver qué dice. Hola, buen día. Betania, muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto que estés ahí en cabina mostrando toda esta producción artística, radiofónica, teatral, que has estado construyendo, acuñando con mucho amor y sobre todo compromiso humano y social en estos últimos dos años. Gracias, gracias. Y es una agradable sorpresa para todos los radioescuchas que estés ahí, hoy deleitándonos especialmente con tu mano en el micrófono de todo esto. Beta, bienvenida ahí a Radio V. Tu casa de siempre. Muchas gracias y bueno, pues ni modo, aquí les digo a tus radioescuchas que hoy me tocó a mí, que me dejaste aquí solitas, relativamente porque ya les platicaba en la presentación que vamos a tener una invitada que nos va a platicar de una obra de teatro muy interesante que se llama Ítaca y que es sobre historias de migración y bueno, muchas cosas, traemos discos, vamos a rifar discos y claro, estamos muy contentos de estar aquí. Es que fue una sorpresa para todos, pero es una grata sorpresa. Y Beta, paralelo a esto de sorpresas, también quiero comentarte dos cosas. La primera, estoy aquí en una reunión con la editorial de la Universidad Veracruzana, pues escucha ruidos, bueno, ando de la calle también, como Susana Castillo, reporteando, y en un par de semanas daremos a conocer la impresión de dos libros que tienen que ver con la realidad migratoria. Pero son libros que van acompañadas de críticas y propuestas para atender varias realidades de la migración. Hablo de problemas de educación, salud, trabajo y demás. Van a estar padrísimos, padrísimos. Ah, pues felicidades, qué bueno, me da mucho gusto. Sí. Por aquí estaremos. Segundo, ajá. Y lo segundo es que, ¿cómo decirlo? Que me han llovido, pero no me han llovido, ¿verdad? Si te fuera a artista o el actor principal más de Don Quijote, aunque ando con barba ya me dicen Don Quijote, ¿eh? Pero el Moreno. Algunos colegas periodistas la han estado llamando, buscando desde antier, desde domingo, bueno, estos días, para que Veracruz, tierra de migrantes, Carlos Garrido, haga un pronunciamiento sobre las declaraciones que está haciendo el recién el electo gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, respecto a migración, donde al parecer ha declarado a los medios de comunicación que piensa desaparecer la Dirección de Atención a Migrantes. En primer lugar, quiero decirles, mis radioescuchas, que en su momento estaremos analizando, por supuesto, contigo e invitados estos pronunciamientos. Y en un segundo momento, no tenemos que dejarnos llevar por una primera declaración. No perdamos de vista que Veracruz es uno de los cuatro estados con mayor migrantes en Estados Unidos y es el estado principal de toda la franja del Golfo de México donde se violentan categóricamente los derechos de migrantes de paso. En ese sentido, en un tercer momento, estoy convencido que la actual administración, los nuevos gobernadores, los nuevos políticos, servidores públicos morenistas, no dejarán pasar de largo esta realidad compleja. De hacerlo, créeme que Veracruz, de pasar de la crítica mundial en la cual está actualmente posicionada como infractora, violatoria de derechos humanos, tanto de sus propios migrantes veracruzanos como de los no veracruzanos, pasaría un momento de aberración, de desprestigio, de repudio. Pero no llegaremos a eso. Estoy convencido que vamos a reunir más elementos, más argumentos para poder hacer un análisis y propuestas a la nueva administración. Así de que en breve lo estaremos analizando ahí en vivo contigo, ¿sale? Perfecto, me parece muy bien porque creo que es un tema sumamente importante. Yo no he escuchado nada de eso, tampoco estoy atenta a todas las notas del gobernador electo. Sin embargo, yo creo que ellos son personas un poco más sensibles, quiero creer, y quiero creer que de alguna manera ese pronunciamiento o eso que comentó es porque debe tener alguna estrategia para mejorar ese asunto. No creo que en realidad lo vaya a dejar a la deriva. Y si es así, bueno, en su momento tendremos que alzar la voz, ¿no? Y preguntar hacia dónde va esto. Creo que no deberíamos de preocuparnos. Vamos preparando ya un paquete de CDs, de discos, de todos los radioreportajes, radioteatros y radiocuentos que tienes, porque ellos, antes de entrar al Palacio de Gobierno Estatal, tienen que conocerlo de primera mano, esta realidad migratoria. Y también tienen que escucharlo hacia Radio V. Sí, ¿por qué no? Y yo creo que podemos tal vez en un futuro hacerle alguna invitación de alguno de ellos para que nos aclaren estos pronunciamientos de viva voz de los mandatarios que tienen pues la certeza de lo que va a suceder o lo que sucederá en su momento. Tendemos un poco de paciencia y no nos aceleremos. Esperemos que no suceda. Y si sucede, de todos modos, en su momento tendremos todos que alzar la voz, creo yo. Si la elección popular llegó a un partido no arcaico como el PRI y el PAN a la gubernatura, significa que la elección popular tiene sembradas las esperanzas en una nueva mirada, una mirada de inclusión donde todos estemos participando como gobernados y como gobernantes. En otras palabras, donde todas nuestras propuestas para el bienestar de Veracruz y de México sean escuchadas. Así es. Desde lo indígena, lo rural, lo urbano y todo. Desde la diversidad cultural, desde los que prefieren caminar en la calle de la mano con X persona con quien les agrade, hasta quienes quieren proponer proyectos de trabajo para mucha gente, ¿sale? Así es. Bueno, por último, como universitario, repudiamos categóricamente los acontecimientos lamentables de la UNAM. Claro que sí. Veracruz, tierra de migrantes, se pronuncia totalmente en contra de esto y abre el espacio para que cualquiera de nuestros universitarios en la UNAM pueda tomar el micrófono y expresar su sentir. Un abrazo para todos, Betania, muchísimas gracias y a disfrutar tu programa. Listo, pues muchas gracias y nos vemos aquí, yo creo que la próxima semana, con Carlos Garrido. Y pues un abrazo, échele ganas al trabajo y aquí yo me voy a adueñar del programa y hoy hablaremos más del teatro y el arte enfocado a este tema de la migración que nos toca a todos. Bueno, llamen para la rifa de los discos o, pues por aquí los vamos a tener que obsequiar. Son discos, hay 5 radioteatros en este paquete de discos para toda la familia, para niños, para adultos y uno sobre migración, por supuesto. Llame al 817-5115 y ya tengo al primero que es Carlos Garrido, así que llame ya porque si no se los va a quedar él. Órale. Bueno, buen día, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Pues ahí está nuestro querido Carlos Garrido que nos llamó para que no piensen que abandona su programa y que los deja a merced de una teatrera que lo único que le importa es el arte y que cree que a través del arte podemos concientizar no solo sobre este tema de la migración, sino sobre todos los temas que nos pasan a todos, los problemas y hasta los que no son problemas. Pero lo que creo que sí es importante es recalcar que sí, en el teatro y en la radio hemos volteado nuestra mirada hasta ese tema de la migración, es porque de alguna manera la migración nos ha tocado a todos. Y digo porque ¿quién no tiene un familiar migrante? ¿Quién no tiene un papá, un hermano, un primo, un tío? Y creo que cuando uno de nuestros seres queridos se va, hay un cambio muy drástico hacia el interior de las familias. Y es cierto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay una preocupación y que hay muchos productos, en este caso, bueno, vamos ahorita a escuchar uno de los cuentos que son parte de este proyecto Apuntes sobre Migración, apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, por Radio Universidad Veracruzana y Vulcanizadora Producciones, que somos Betania Benítez, su servidora, y un equipo con el que venimos trabajando ya desde hace unos años, haciendo teatro, haciendo radio, haciendo producción de vestuario, una productora comprometida con los problemas que aquejan a la sociedad y con este asunto de la migración. Entonces, bueno, vamos a escuchar uno de los cuentos que son parte de un gran proyecto que se llamó Apuntes sobre Migración, que es una serie de 13 radioreportajes de 10 radiocuentos, 2 radioteatros, y cabe resaltar que los radioreportajes están contextualizados y cada uno tiene un tema, y que bueno, lo hicimos pensando en que Veracruz ahora es uno de los 4 estados que tiene mayor migración a Estados Unidos, y sobre todo que es un paso obligado de los migrantes que vienen de El Salvador, de Guatemala, de esa zona donde en realidad tienen que migrar por muchas situaciones, entre ellas por la delincuencia organizada, porque viven de una manera muy triste, porque no les da, y al grado de, bueno, de subirse al tren, que ya todo mundo conoce como la bestia, atraviesan México viviendo una serie de violaciones a sus derechos humanos. Triste decirlo porque es mi país, pero así sucede. Las mujeres son atacadas, los hombres son secuestrados. Hay miles de desaparecidos de estos estados que se trepan al tren y viajan hacia Estados Unidos con el sueño de llegar a la frontera. Y es muy difícil cruzar esa frontera de México, Guatemala, y llegar a la frontera de Estados Unidos. En ese sentido hicimos un viaje entrevistándolos, entonces es muy interesante escuchar esta serie de radioreportajes que tiene entrevistas, que tiene dramatizados, y también decidimos hacer 2 radioteatros. Martín y los Hombres Pájaro, que nos habla del abandono infantil, de cuando los padres se van a Estados Unidos y dejan a los niños, lo que un niño puede llegar a pensar, a extrañar, a sentir, y las acciones que puede hacer, que pueden convertirse en una necesidad incluso de ir a buscar a su padre, en el caso de Martina, que lo hace, va a buscar a su padre y vive un viaje fantástico, esta obra de teatro de Mónica Hoad, que es muy bonita, que retrata la soledad infantil a partir de que su padre se va a Estados Unidos, cómo viven en un pueblo puras mujeres. No pueden dejar de escucharlo porque es una historia muy mágica. Y Nueva York versus Zapotito, que es un radioteatro que nos habla de la migración femenina, también en un viaje muy fantástico. Y estos productos estarán pasando sábados y domingos aquí en Radio Universidad Veracruzana para que usted los escuche a partir de las 7 de la noche. Puede usted escucharlos, pero por ahora vamos a escuchar este cuento que se llama Viaje en Globo y después seguimos platicando. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Universidad Veracruzana y Vulcanizadora Producciones presentan Cuento Unidos sobre migración. Viaje en globo. Pedro y Lidia subían todas las noches al mirador para ver las estrellas y las luciérnagas que alumbraban el valle. Estaban enamorados, con ese primer amor que da muchas cosquillas en la panza y nace de la nada. Habían crecido juntos en un pueblo pequeño. Su pueblo había sido tomado por un grupo de mafiosos malvados que atemorizaban y extorsionaban a la gente, lo que ocasionó que la mayoría de los habitantes huyeran con sus familias. Algunos jóvenes que se quedaron se unieron a los delincuentes, pues no había más trabajo para ellos. Pedro tenía muy claro que no quería ser de esos, pero sin familia tampoco tenía dónde ir, así que siguió ahí, en resistencia, al igual que Lidia. ¿Te acuerdas cuando el río estaba lleno de agua y corríamos desnudos hasta la poza? ¡Ay, qué hermoso el cielo estrellado! Sí, y mamá Chana nos cuidaba. Ay, si mamá Chana estuviera aquí, estaría tan triste de ver en lo que se ha convertido el pueblo. Ellos sabían tocar la guitarra, bailar, coser, tejer y usar diferentes herramientas. Y gracias a eso, Pedro consiguió trabajo en otro pueblo muy cercano, donde la atracción principal eran los viajes en globo. Y pudo idear un plan para poder un día escapar de su pueblo. Ese día había llegado y esa noche se lo diría a Lidia. Por eso, lo mejor es irnos de aquí. Sí, ya sé, pero hoy no quiero hablar de eso. Solo quiero mirar las estrellas. Tal vez sea la última vez que las vea. No digas eso. ¿O crees que en el norte no hay estrellas? Debe de haber, pero seguro no son las mismas de aquí. ¿Y cómo nos iremos? Pues en el globo. ¿De verdad? Sí, lo tengo todo arreglado. Pero como tú dices, no hablemos de eso. Mejor miremos las estrellas, que sí, de seguro allá en el norte hay otras. Sí, un viaje en globo. Es lo que Lidia siempre había soñado. Desde que era muy pequeña, ella y Pedro veían pasar cada año los globos del festival que se realizaba en el pueblo cercano. Desde esa misma montaña donde ellos miraban las estrellas todas las noches. Desde que el pueblo fue tomado por los mafiosos, los globos dejaron de pasar por ahí. Sin embargo, ella siempre tuvo la esperanza de que su pueblo volvería a ser lo que era antes y que volverían a pasar los globos cerquita de su montaña, aunque ella ya no los viera. Al día siguiente salieron juntos de su pueblo. Pedro se fue a trabajar y cuando todo hubo acabado y los globos fueron guardados, fue por Lidia. Preparó todo y subieron al globo. Ella no lo podía creer. Era el globo morado con azul, el que Pedro y ella habían armado y preparado juntos. Él encendió la mecha y el globo se elevó por los aires. Tenían solo 17 años y estaban resueltos a irse para el norte por una mejor vida, lejos de la violencia y la miseria. ¿Tienes miedo? No puedo negar que extrañaré mucho el pueblo, pero al fin ya no queda mucho de él. El viento empezó a soplar cada vez más fuerte. El globo comenzó a moverse al ritmo del viento. Hubo un momento en que iban a tal velocidad que se agarraron muy fuerte, pues tenían miedo de salir disparados. Pero iban llenos de esperanzas. Se tomaron de las manos y se dejaron llevar. El globo llevaba un buen ritmo y ellos pudieron hasta cantar con el sonido del viento. Llevaban muchos días viajando. La comida se les había acabado y la verdad es que Pedro no sabía ni dónde andaba ni para dónde iba. Se quedaron profundamente dormidos cuando de repente una sacudida los hizo despertar. El globo iba descendiendo precipitadamente y aunque Pedro logró estabilizarlo, ya no logró que este se elevara. Así que aterrizaron abruptamente. El golpe fue tan fuerte que ambos se desmayaron. Hasta que una voz los despertó. Era un hombre alto, güero, y les hablaba en inglés. Ellos estaban muy soñolientos. Al ver al hombre frente a ellos, se levantaron y salieron corriendo. Pero cuando ya no podían correr más, se detuvieron. se dieron cuenta que estaban parados frente a una bahía con muchos barquitos. ¿Era de la migra? No lo sé, pero gringo sí era. Seguro lo logramos, Lidia. Ya estamos del otro lado. ¿Ahora qué hacemos? Buscar trabajo. Pero no sabemos inglés. No importa. El Juan estuvo acá y me dijo que aquí muchos hablan español. Ven, vamos a esa tienda. Hola, ¿hablas español? La chica con una sonrisa dijo sí. ¿Eres mexicana? Ella nuevamente sonrió y dijo sí. Qué bueno, pues mira, llegamos hoy y andamos buscando trabajo. No tenemos dónde quedarnos, no traemos dólares, solo pesos. ¿Podrías ayudarnos? La chica iba a contestar, pero Lidia se le adelantó. Oye, ¿y estamos en California o mero dónde? Por alguna razón, la chica detrás del mostrador sonreía cuando Pedro y Lidia hablaban. Les contestó, sí, es Baja California. Cuando Lidia oyó esto, sonrió de felicidad. La chica decidió ayudarlos. Ellos le inspiraban confianza. Como ya casi era de noche, los llevó a la casa donde vivía y los dejó quedarse ahí. Le parecía muy chistoso que hablaran de ese lugar como extraño. Pero no dijo nada, solo que al día siguiente los llevaría donde creía que podían encontrar trabajo. ¿Qué saben hacer? Preguntó ella. Sabemos tocar guitarra y cantar. Y también coser. Allá en México, él armaba globos y yo le ayudaba. ¿Allá en México? Preguntó la chica del mostrador asombrada. Pero Lidia no hizo caso. Sí, también sabemos tejer. Y cantar. Sí, pero eso no importa. Sabemos cocinar. Y cantar y bailar. Sí, pero eso no importa. Como ellos hablaban sin parar, la chica del mostrador los calló y les dijo, ok, ya entendí. Sé dónde podrían trabajar ambos. Y así, por la tarde, Pedro y Lidia caminaban en lo que ellos creían que era Estados Unidos. Es más bonito de lo que me imaginaba. Mira ese malecón lleno de barcos. Al día siguiente, la chica los llevó a un lugar que parecía una fábrica muy sofisticada. Creo que este es un buen lugar para que trabajen, les dijo. Lidia veía señores güeros que platicaban y por fin se animó a preguntar. Oye, ¿y tú eres legal? ¿No crees que tengamos problemas acá? ¿Legal? No entiendo, dijo la chica. Pero no pudo seguir hablando, pues en ese momento los señores los hicieron pasar. Dice mi sobrina que ustedes saben coser y que tú, muchacho, sabes hacer los globos aerostáticos. Sí, señor. Pues acá no hacemos precisamente globos, dijo el señor. Pero sí tenemos muchos barcos y yates que necesitan mantenimiento. Y queremos crear una empresa turística con parapentes y globos. Tú podrías ayudarnos. Acá viene mucho extranjero. Somos los mejores en México. En ese momento, a Lidia casi se le atraganta la saliva y preguntó, ¿México? ¿Perdón? Contestó el señor. ¿Quiere decir que estamos en México? Claro, muchachos. Pues, ¿qué creían? Estamos en Los Cabos. Lidia salió corriendo de ese cuarto y empezó a llorar. Pedro la siguió y la consoló. Pero Lidia no dejaba de llorar. Y así se quedaron en silencio un rato, mirando caer la tarde. Te fallé, pero quizás no es tan grave. Después de todo, es mejor estar aquí que en el pueblo. Mira, si nos dan trabajo aquí, pues quedémonos. Juntemos un dinero y luego nos vamos para el otro lado. ¿Viste anoche las estrellas? Sí, ¿y qué? Son iguales que en el pueblo, pero aquí se reflejan en el agua. En ese momento, se abrazaron fuertemente y así se quedaron hasta que oyeron la voz de la chica de la tienda. Disculpen que los interrumpa, pero ¿podría saber qué pasa? No pasa nada, discúlpanos. Ya estamos listos para hablar con el señor sobre el trabajo. Y así lo hicieron. Esa tarde aceptaron el trabajo y ese mismo día comenzaron. Al principio no fue nada fácil. Trabajaban mucho y todo era muy caro. pero Lidia se enamoraba cada día más de las estrellas de esa ciudad. Un día estaba tan contenta que empezó a cantar en pleno malecón. Y cuando la escucharon, no dudaron en invitarla a cantar en un café. Y así lo hizo. Pedro, por su lado, hacía tan bien el trabajo que su jefe lo ascendió y comenzó a pagarle un poco más. El tiempo pasó. Lidia ya no insistía en la idea de irse al otro lado. Pero Pedro pensaba que debía cumplir la promesa que le hizo de llevarla para allá. Y cuando ya había pasado casi un año, le dijo que ya estaban listos, que había investigado todo y consideraba que tenían el dinero suficiente para irse. Lidia, muy sonriente, le dijo: Pedro, pero aquí nos va bien. Trabajamos, cantamos y hasta hemos podido ahorrar. Las estrellas son hermosas y la gente nos quiere. ¿En verdad te quieres ir? Yo no me quiero ir, pero quería cumplir la promesa que te hice. Y la has cumplido. Me sacaste de allá donde no había nada más para nosotros. Ahora aquí soy feliz. Así, a Pedro y Lidia, la vida les sonrió en los cabos, porque sabían trabajar y lo hacían muy bien. Y claro, Pedro le cumplió a Lidia la promesa de llevarla para el otro lado, pero de una manera muy diferente a como lo habían planeado. Se fueron volando, sí, como ella quería, pero en un avión. Pedro y Lidia visitaron muchos lugares de Estados Unidos y un día, en Nueva York, mirando las estrellas, Lidia le dijo: Mira, Pedro, son las mismas estrellas. Nos siguen a todos lados. Ojalá algún día podamos volver al pueblo y ellas estén ahí esperándonos. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Radio Universidad Veracruzana y Vulcanizadora Producciones presentaron Cuentos sobre Migración. Viaje en Globo. Narrador: Betania Benítez Rodríguez. Pedro: Salvador Valdivia Valdivia. Lidia: Marlene Antonia Córdoba Maldonado. Viento del este, viento del mar, vientos que invitan a navegar. Viento del este, viento del mar, vientos que invitan a navegar. Redacción y dirección de Radio Cuentos: Betania Benítez Rodríguez. Grabación, producción y edición: Ángel Cuauhtémoc Cruz Rivera. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Pues ahí está, queridos radioescuchas, ya pudieron escuchar la historia de Marta. De Marta, se llama Marta, ya ven, yo la escribí, ya no me acuerdo, creo que no se llama Marta, pero no importa, ellos eran unos jóvenes, adiós, gracias a Chuchín que ya se va, ellos eran unos jóvenes que vivían en un pueblo donde la delincuencia organizada, cosa que no pasa en México, ¿verdad?, fue tomado por estos grupos de mafiosos y entonces ellos tienen que salir de su pueblo e irse a Estados Unidos, pero en el viaje se confunden y llegan a Los Cabos. Pero se dan cuenta que no está tan mal, ¿no? Que tampoco está tan mal la migración interna, que hay lugares incluso en México donde todavía se puede vivir, donde todavía puedes hacer lo que te gusta sin necesidad de irte a Estados Unidos. Y ahí está. Y les recuerdo que los pueden escuchar en, si los quieren volver a escuchar o si no quieren esperarse hasta el próximo viernes para escuchar el que sigue, están en radioteca.net. Hay una página que se llama Vulcanizadora, entonces ustedes le buscan como Radioteca Vulcanizadora y ahí aparece. Están todos los cuentos, todos los radioteatros y últimamente estamos también ya subiendo las radionovelas para que el que le guste escuchar las radionovelas. Hay de todos, para todos, niños, adultos, para todos. Así que ahí los esperamos. Y bueno, ahora sí, tenemos aquí con nosotros a Karina Eguía, que nos va a platicar de su obra Ítaca, y que ahorita mientras escuchaban ustedes el cuento, nosotros platicábamos un poquito sí. De esta obra que tiene una dinámica interactiva con el público, que no es la clásica obra de teatro que van a ir a ver, a sentarse y estar lejos de los actores, ¿no? ¿Un poco así es o me equivoco? No, así es. Es una interacción muy amable, o sea, tampoco obligamos al espectador, ¿no? A que participe a fuerza. No, son una serie de preguntas que se les hace al público, donde ellos deciden qué historia quieren que continúe y qué historia quieren que no continúe, ¿no? Y de pronto, ¿hacia dónde quieren que vaya el rumbo de las historias que sí se quedan? Y bueno, Ítaca, Bitácora de Viajes, se está presentando en Área 51 el día de hoy, el sábado y el domingo. Son sus últimas funciones, el día de hoy a las 8 de la noche, el sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde. Esta obra está dirigida por y escrita por Saúl Enríquez. Saúl Enríquez comienza su carrera como actor en el DF, pero él es de Orizaba. Él ha escrito obras como Siete, que estuvo el año pasado en la Muestra Nacional de Teatro, Corazón Gordito. Tiene una obra que ha sido como muy, muy presentada, que es esta de... Ay, se me acaba de ir el nombre. ¿En qué estabas pensando, no? Que ha sido como muy polémica, porque habla también como de el suicidio infantil, ¿no? Pero... desde una mirada desde el joven, ¿no? ¿Por qué de pronto los jóvenes hacen eso? Pero bueno, esa ya es otra historia. Ajá. Y a Saúl Enríquez viene con nosotros aquí a Área 51 a escribirnos historias de viaje sobre nuestras familias, ¿no? O sea, Ítaca, Bitácora de Viaje, finalmente es el pretexto, ¿no? Para hablar sobre historias de migración. Y como él nos decía, hay un pequeño texto de Sánchez Sinisterra que dice que en nuestros días la migración conecta con una serie de condiciones terribles. Existe una abierta criminalización a todo lo que tenga que ver con el acto de emigrar. Pero la gente emigra todo el tiempo, es algo de lo que tú decías hace rato, ¿no? Unos, como en todo, son más afortunados que otros. Y bueno, nosotros quisimos mirar a los afortunados, a los que llegaron a ese lugar y que un día imaginaron, ¿no? Pues decidimos hablar de las historias de migración de nuestras familias, ¿no? Ah, mira. Aunque, bueno, claro, son historias de nuestras familias que tampoco son tan cercanas. Estamos hablando de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas. Y muchas veces tenemos que reconstruir nosotras esos fragmentos, ¿no? Y pues llenarlos un poco de vividura, de ficción también. Uh-huh. Y que el público nos ayude a entender por qué tomaban esa decisión, ¿no? Claro. Y creo que es una obra que al final de cuentas la terminamos construyendo todos, ¿no? Las historias, bueno, hay 4 historias con 16 posibles combinaciones, ¿no? Hay un grupo de espectadores seleccionados al azar que decidirán casi al inicio de la obra qué viaje no desean acompañar, ¿no? O sea, una de las actrices no podrá vivir esa historia con ellos. Aunque ahorita, y si se realizó un mecanismo que se probó ayer, ¿no? Que el jurado decide qué historia no quiere que continúe, pero la actriz tiene la posibilidad de convencer desde su personaje a alguien o a algunos del público que deseen salirse del teatro para ir a un espacio alternativo donde, como si fuera en una especie de cocina, ella les cuente su historia. ¿No? Así que a ese grupo. Si alguien dice no, yo me interesa escuchar esa historia, se pueden salir con esa actriz a escucharla. Mira qué interesante está eso, ¿no? Sí, la verdad es que es un dispositivo muy interesante, porque además no solo el dispositivo, sino las historias, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de que hay una historia que es una chica alemana que se llama Jessica Müller. Ella nos cuenta la historia de su abuela, que es finalmente, bueno, es una historia de amor, ¿no? Pero que se desarrolla en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¡Órale! Entonces ella nos habla cómo la fractura de un país la lleva a que se separen, ¿no? Se separe del amor de su vida, ¿no? Que por una cuestión casi de azar, ¿no? Uh-huh. Del destino, hace que él... lo metan a la cárcel, ¿no? Y bueno, en aquel entonces, ¿no? En Alemania, en Berlín, ¿no? Era como muy complicado la comunicación entre los presos y sus familiares, ¿no? Y entonces ahí hay una suerte de situaciones que ellos tienen que enfrentar, ¿no? Y afrontar, ¿no? Y es, bueno, es parte de la historia que nos va a contar. Órale. En este caso, Daniela Abella, porque ahorita Jessie, que es la que estuvo originalmente en el proyecto, pues está en Alemania, porque ella es de Berlín. Ah, mira. Ella vino aquí a Jalapa a hacer una residencia en Área 51, se integra al proyecto y Saúl le escribe su historia, ¿no? Ella habla por teléfono con su abuela en Berlín y le dice, a ver, cuéntame más de tu historia con mi abuelo, ¿no? Y entonces ahí se fue construyendo como toda su historia, ¿no? Pero ella va a regresar a dar funciones. Ella regresa a dar funciones, pero bueno, es difícil también, sí, ¿no? Entonces la obra pues también tiene que continuar. Claro. Sin embargo, de verdad que Daniela defiende demasiado esta historia. Está muy bien construida, ¿no? Y hay muchos fragmentos en alemán, ¿no? También, ¿no? Como lo interesante es que el público de verdad sienta que está habitando ese lugar, ¿no? A pesar de que estamos en un espacio de Jalapa en México, ¿no? Y que nos está hablando Jessie, ¿no? En la voz de Daniela Abella. Hay otra historia también, bueno, son cuatro historias ahorita, pero en realidad tenemos en el repertorio cinco historias, ¿no?, de migración. Una es de una chica que es rusa, ella es ruso-oaxaqueña, su papá es de Oaxaca y su mamá es rusa, ¿no? Y bueno, es una historia tremenda, o sea, su historia de verdad es como una gran tragedia chejoviana, ¿no? Muy, muy, muy, muy... cuando uno cree que ya no puede haber más tragedia, sí la hay, ¿no? Es sí. Historia. Pero bueno, esta chica, Laura, ella es de Oaxaca, ¿no? Y bueno, tiene su historia. Yo también cuento la historia de mi bisabuela, ella es migrante española, ¿no? Y bueno, también es una cosa de la reconstrucción muy grande en mi caso. Órale, porque, sí. Pues ella es mi bisabuela, ¿no? Entonces... hay una cantidad de fragmentos ahí que ya sean reinterpretados, ¿no? Por todos los hijos, por los nietos, ¿no? ¿Y hicieron una investigación así de exhaustiva? O sea, estuvieron haciendo entrevistas o jalando como un árbol genealógico de dónde vienen. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer esto? Pues sí fue un proceso de laboratorio arduo con Saúl Enríquez, ¿no? Hay unas historias que costaron un poco más de trabajo que otras, hay otras historias que son más cercanas, ¿no? Hay una historia que es de Patricia Estrada, ¿no? Que nos habla sobre su papá falleció hace algunos años. Y entonces él migraba a Estados Unidos, a Oklahoma, para trabajar, ¿no? Porque él es de Chihuahua. Y entonces, en aquel entonces, pues la frontera no era lo que es ahora. O sea, había muchas complicaciones para pasar al otro lado. Era más difícil. La comunicación, sobre todo con la familia, era eso tremenda, sí. ¿No? A lo mejor no sentías que tu vida corría tan peligro de una manera tan espeluznante como ahora. Sin embargo, pues la manera de viajar, cómo cruzar el desierto, la poca comunicación, que no te podías contestar. Sí, no sabía, ahorita hablas, dices, ya llegó, sí, no ha llegado. No puedes mandar un WhatsApp, ¿no? O sea, y antes era esperar, hacer una llamada, cuando llegara era así, sí era complicado. Alguien se extravía tantito y tú ya sientes que ya lo mandaron de regreso, claro. ¿No? Y cómo te comunicas con la familia. Uh-huh. Entonces, bueno... Esa historia, pues es la historia de Patricia Estrada, ¿no? Y que nos habla de los momentos de emigración de su papá, por qué decide irse, ¿no? Y ahí el público nos ayudará a entender si se regresa o no se regresa, ¿no? De Estados Unidos. Y hay otra historia que es mucho más cercana, pero no por eso muy complicada, que es de Aurelio Ramírez, que es un niño que vive en Acatlán, Veracruz. Yeah. Y él solo quiere emigrar a Jalapa para estudiar. Pero lo mismo, es un niño de un pueblo, ¿no? Que vive ahora sí que en un ranchito, en un despoblado con la abuela, ¿no? Su mamá y sus hermanos viajan a Jalapa para que ellos empiecen a trabajar y a estudiar. Y a él lo abandonan. Y entonces él siente que nadie lo quiere y él lo único que quiere es aprender a leer y a escribir, ¿no? Y bueno, ahí nos vamos dando cuenta, es una historia de superación, la verdad es que es muy emotiva, porque pues el personaje también es muy particular, está muy bien interpretado. En este momento lo está actuando Karina Meneses, bueno, que es una superactriz también, y es la historia del padre adoptivo de Ana Lucía Ramírez, pero ella ahorita está en Yucatán, ¿no? En Mérida. trabajando en una compañía. Entonces, bueno, pues como tú sabes, bueno, el teatro tiene que seguir. Sí. Y es importante que eso, pues, que nos apropiemos también de las historias, ¿no? Para que llegue al público. Y sobre todo por eso, porque pues el público finalmente arma, ¿no? Arma estas. Hay 16 maneras de que se presenten las historias. Y el público lo va armando con nosotros, ¿no? Pues mira, está súper interesante porque además, bueno, ahorita platicábamos, ¿no? De la necesidad que tiene ahora aquí en Jalapa el público jalapeño, como de escuchar historias, identificarse, esto de ir al teatro y sentarte, escuchar algo que tal vez está lejano o no, pero que lo ves allá, ¿no? Un poco sentirte identificado y jugar, sentirte parte de estas historias, creo que es ahorita algo que está pues pegando mucho con la gente y que está padre, ¿no? Hay de todo. Hay también el teatro que vas a ir a ver y también te vas a sentir muy bien, aunque no participes directamente, pero bueno, esta es una oportunidad de jugar. Sí, sí, y de formar parte de las historias, ¿no? Yo creo que afortunadamente hemos tenido como una respuesta muy interesante del público. Les repito los horarios, es el día de hoy, viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 7, el domingo a las 6 de la tarde. Ajá. Y bueno, si entran a la página de Área 51 Foro Teatral, ahí podrán también darse cuenta que tenemos como muchas promociones, gente que ya vio la obra con su mismo boleto puede regresar y ya les cuesta la mitad del precio. Y ahí está, no hay pretextos. No hay pretextos, porque finalmente muchos quieren regresar. ¿En ¿no? dónde está Área 51? Área 51 está en el centro de Jalapa, ajá, en la calle Revolución 307. O sea, subes Revolución. Casi llegando a 20 de noviembre, ¿no? Exacto. Oye, y decías que igual tenemos una promoción, ¿no? Por si quieren llamar, tenemos unos 10 minutos para que hablen. Tenemos un regalo para tu audiencia. Tenemos dos pases dobles para que puedan ir cualquier día que les acomode, ¿no? A ver a Ítaca, Bitácora de Viaje. Así que llamen, porque este es el último fin de semana de la obra, 8-17-51-15. Llamen, ahorita vamos a poner una canción. Y en lo que escuchamos la canción tienen para llamar y bueno, para que nos despidamos después del programa y de Karina y les vamos a volver a mencionar los horarios. Y tenemos los discos, recuerden que estos discos que tenemos son de radioteatros que ya producimos hace un rato y que no están en la red. Así que para que los tengan, mira, los discos la gente ya casi no los usa, pero hay todavía quien le gusta. Entonces aquí los tenemos, son 5 discos. Y llamen para los pases dobles. Vámonos con la canción y ahorita seguimos platicando. Y pelea por todos los derechos de todos nosotros. Y él se llama Zac de la Recha. Hola, hola. Yeah. Pues ya estamos aquí de vuelta después de escuchar a Los Tigres del Norte, donde dice claramente, ¿no?, que esta canción habla un poco de la gente que no cruza la frontera. La frontera los cruza a ellos, ¿no? Como cuando vives en un estado donde, como Dallas o Texas, ¿no?, que finalmente primero era de México, después de Estados Unidos, o de aquí mismo. Hay uno de los cuentos que yo escribí es sobre las fronteras dentro de una misma ciudad, ¿no? Como en la Ciudad de México, la esta zona de Santa Fe, donde hay un gran muro que divide a la gente muy pobre de la gente con mucho dinero, y en verdad eso es un muro y es una gran frontera, y escribí un cuento sobre eso, ¿no? No necesitas en realidad salir de tu país para darte cuenta que fronteras, muros hay en todos lados, y está bien, bien gacho, ¿no? Y también escribí otro, fíjate, que habla de la migración más amable, ¿no? De que no siempre que migras te tiene que ir mal, porque tendemos a satanizar mucho esto de la migración, ay, te va a ir muy mal, o no te vayas, o el trayecto, y en realidad hay mucha gente que, incluso legal o no legal, pues encuentra un lugar mejor en otro lado, ¿no? Esto que decías de cuando, pues al final todos somos migrantes o venimos de familias migrantes, nosotros en Jalapa, que somos migrantes, porque yo no soy jalapeña, y entras a la escuela y te das cuenta que nosotros en nuestro grupo, que había uno de Jalapa, ¿no? Sí. Y todos éramos migrantes, muchos se regresan, pero muchos se quedan, ¿no?, a vivir tu vida de migrante, y bueno, pues todos somos migrantes, y ya nos escribieron. Mira, nos escribió Norma Leticia Rodríguez Moreno para lo de los discos y de los boletos de la obra. Nos escribió Violeta Cruz y Jenny. Oye, mi Sugeli, ay, perdón, ahorita no importa. Sugeli Rojas Villagrán. No entendí mucho si es Jemmy o Jenny, pero aquí ya están ellas dos. Muy bien. Para que, así bueno, que entonces te llevas los nombres. Me llevo los nombres, y ya ellas llegan a Área 51 20 minutos antes de la función. Por favor. Y cualquiera de estos días, que es, les recuerdo, viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde en Área 51, Ítaca Bitácora de Viaje. Y ya dan sus nombres y ahí les dan sus pases dobles. Ahí está, pues felicidades a Violeta y a Jemmy o Jenny, que ya se los ganaron. Y para lo del disco, bueno, aquí les vamos a dejar los discos en Radio V, pueden pasar a recogerlos. Norma Leticia Rodríguez Moreno, con la secretaria les dejamos sus... Son 5 discos que los pueden disfrutar. Hay uno para niños, hay uno erótico, hay uno sobre migración. Así que se la van a pasar muy bien. Hay uno que habla sobre los niños de la calle, ¿no? Ah. Como los niños... Es un cuento de Hinojosa, se llama Los Pinches Chamacos, que hicimos una adaptación para hacer el radioteatro. Ay, y pues habla de eso, ¿no? De cómo los niños pueden, de vivir en su casa, convertirse en niños que les guste vivir en la calle, o la situación familiar te orilla a eso. Está actuada por niños, no es un texto dirigido a niños, pero está actuada por niños. Está padrísimo, a mí me encanta. Fíjate que cuando viajo en el auto, poner radionovelas. Ay, sí. ¿No? O radioteatro. Es súper bueno porque como vas en carretera, construyes todo tu mundito también. Sí, fíjate que tenemos una radionovela que hicimos hace ya mucho sobre el manglar, el cuidado de los manglares. Esa sí es para niños, es súper fantástica, y ahí salen muchos actores de la Facultad de Teatro. Ay. Muchos, muchos, muchos, porque hay muchos personajes de animalitos del manglar, y acudieron al casting muchos actores de la facultad, y tenemos muchos actores. Y nos asesoró un biólogo del INECOL porque nosotros no, así de biología y sobre manglares no sabíamos nada. Nos hicimos el viaje con él, nos metimos al manglar con el traje especial, y después él nos decía eso, ¿no? Que se los ponía a sus, les llaman becarios, a los chicos que empiezan a trabajar. Si hicimos un viaje a Coatzacoalcos y les puse la radionovela, que se la chutaran todo el camino, ¿no? Y bien padre, porque en verdad sí te ayuda un poco a concentrarte. Entonces, yo fui con él a hacer una presentación de la radionovela, a un congreso de manglares. Y después de escuchar la radionovela, unos capítulos, los chicos se acercaron, ¿no?, a preguntarme cómo le habíamos hecho para escribir la historia, que no fuera así como muy científico el asunto, que la gente lo entendiera. Y entonces, bueno, es bien interesante escuchar en el camión, en el carro, las radionovelas, porque sí te ayuda como a... pues vas viajando y te concentra y sí pones un poco de atención. A mí me parece que es bien sí, padre. Sí, es muy divertido también. Ajá. ¿No? Desarrollas tu imaginario mientras vas en un viaje. Sí, ¿no? sí, está padre. Bueno, pues ya casi nos vamos, ¿verdad? Entonces, pues vayan, ya está aquí en los boletos. Muchas gracias por escucharnos. Ya la próxima semana estará Carlos Garrido de nuevo. Seguramente vendré yo, todavía no lo sé porque no puedo venir todos los viernes. Pero gracias por escucharnos y gracias a Carlos por la confianza de dejarme aquí en su programa. Gracias, Karina, por venir y hablarnos de Ítaca. Ítaca, en Área 51, no se vayan, olviden. Vayan. Este fin de semana. Y todos sabemos que es Ítaca, espero, porque desde la escuela y la secundaria y la prepa leímos la Odisea, ¿no? O la Ilíada, pero si no, vayan a investigarlo. Vayan a investigarlo, 51. Está muy padre. Empezamos con el poema de Cavafis, de hecho. Así que vayan, los esperamos y bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias allá en el control a los que nos acompañaron. Chuchín, Joel, que se me olvida su nombre, que me perdone la vida, pero ahí está Joel. Y gracias a todos. Un abrazo. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración.